gracia por la estación. Juan Andrés le puso su madre cuando nació, y hoy lo ves como Florencia por la estación. Siempre con los pibes andaba, tan mejor en minas tenía, todo el mundo lo saludaba y yo me por la